trabajando con comunidades campesinas indígenas en La Quebrada y Puna Jujeñas. Eso no es todo. También creó una cooperativa para la fabricación de herramientas, junto a varios jóvenes de Maimará. Mientras tanto, despuntaba su gusto por el folclore, bailando en cuanta peña pudiera encontrar. A tal punto que llevó a su hijo Jerónimo, con solo 3 meses, a la fiesta de la abuela Carabajal allá en La Banda, Santiago del Estero, tremenda fiesta popular. Eso fue en el año 2009. En el 2011, nuestro invitado se mudó con Jero y la mamá de Jero al valle de Tras la Sierra. Hoy nuestro invitado vive en las chacras aquí, cerquita de Las Rosas. Él sigue trabajando con sistemas de agua, tanto de manera independiente como con instituciones públicas y también organizaciones sociales, siempre buscando hacer real y efectivo el derecho fundamental del acceso al agua para los pueblos. Desde esa búsqueda, forma parte de la organización CTO, Comunidad, Trabajo y Organización, que a su vez integra la organización Trabajadoras y Trabajadores Unidos por la Tierra y la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. Eso sí, nuestro invitado sigue luciéndose en la zamba, ¡ja!, en cada peña que se cruza. Bienvenido a Paisanos del Barrio en el día de la fecha, el compañero Andrés Grande. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Acércate al micrófono un poquito. Hola a todas y a todos. Ahora sí. ¿Ahí estamos? Sí, señor. No era trampa recibirme así. Es un mimo que la producción de este programa, quienes aprovechamos para mandarles un abrazo enorme, parte fundamental de este programa, que es un mimo que te arriman a vos, a cada invitada, a cada invitado que semana a semana se llega. Sos el 203, más o menos, según el contador trucho que tenemos acá en este programa. Y ahí si te subís un poquito el retorno al compañero, porfa. Y vamos a empezar primero, bueno, dándote las gracias, Andrés, muchísimas gracias. Vamos a presentar en los controles del sonido a la compañera Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches. Buenas noches. Y hay un dato singular en todo esto. Yo también soy el 19 de marzo. Pero no te la puedo creer. Sí. Ahora lo consultamos con la biodecodificadora de cabecera en el corte. Yo te digo buenas noches, pero quizás vos lo estás escuchando un sábado a la tarde. Este programa, si es así, está sintonizando la 107.9 FM Sierras Comechingones. Quizás lo escuchás un lunes a la tardecita, también por la 107.9, pero del lado norte, FM Tinku. A ambas emisoras, compañeras, les agradecemos muchísimo que abran su aire para poder compartir la producción de Radio El Grito, ya que, como sabés, Radio El Grito se encuentra fuera del aire momentáneamente debido a una situación de injusticia con el órgano oficial que se encarga de habilitar esto o no. Antes de meternos de cabezota en la zamba y en la conversa con el compañero Andrés Grande, vamos a aprovechar para nombrar a los auspiciantes de este programa que hacen posible esta tremenda picada que martes a martes acompaña las entrevistas. Vamos a comenzar por la gente de Panadería Los Hornitos, amasado al calor de lo comunitario, uno de los mejores pan casero que hay por la zona, aquí producido en el espacio comunitario La Ronca. Panadería Los Hornitos. Veo, Moni, que le estás entrando como adentro de un gorro, me encanta. No puedo contestar. No, tranquila, tranquila, no te preocupes. Mientras tanto, entonces yo aprovecho y le mandamos también un gran abrazo y una eterna gratitud al otro auspiciante, que es Monte Adentro, el local que el Movimiento Campesino ha abierto en la ciudad de Villa Dolores para acercar la producción campesina de primera calidad, de primera mano, a tu familia. Te podés llegar ahí en la calle Zenobio Soto, a 2 cuadras de la plaza de Villa Dolores, el local de Monte Adentro. También lo encontrás todos los sábados en la Feria de las Rosas y podés acceder ahí a la producción campesina. También la gente de Aligüen, productos ahumados con unas aceitunas que, te digo, son un despelote. No se puede hacer este programa porque estas aceitunas son muy ricas. Ustedes comen y yo como un gil tengo que estar hablando acá. productos Aligüen. Los podés encontrar en un montón de lados porque hay un montón de comercios que los venden. Probate, por favor, el merquén ahumado que hacen. Hoy estamos probando las aceitunas ahumadas de los chicos de Aligüen. Y no nos podemos olvidar de la gente de Traslavinos. Traslavinos, vinoteca a domicilio. Agenda. ¿Tenés para anotar? A ver, ahí tengo. 3544-55-81-68. Bien. 55-81-68, entregas sin cargo en todo el Valle de Tras la Sierra, Traslavinos. Oh, guarda que hay unos ofertones bárbaros, Hay que meterse ahí en las redes sociales y sí, lo buscás como Traslavinos. Bueno, ahora sí, nos metemos de cabeza, da un giro, deja caer su pañuelo y empezamos la conversación con el compañero Andrés Grande. Andrés de Olavarría sos. Tremenda presentación me han hecho, ¿no? Está conmovido todavía. Sí, ahí nací, che, en el centro de la provincia de Buenos Aires, medio del sur, la zona campesina, digamos, del campo ahí de la provincia de Buenos Aires. ¿Tus abuelos han sido de ahí? Mis abuelos eran de ahí cerca, de la zona de Tandil y Juárez. Mi abuelo era tambero. Tambero, mirá vos. Ordeñaba como 150 vacas a mano todos los días. Y tenía que entregar la leche a la Tandilense, que era una fábrica de quesos. Don ahí, Goyo, ¿el abuelo? Sí, el abuelo Goyo. Don Goyo, mirá vos. Lo evocamos esta noche. Sí. Y brindamos a su maravilloso. Salud. Sí, salud. Salud, salud. Sí, ahí está también presente en... una etiqueta. Qué vida, Andrés. Ahora vamos a comentar de eso también. Qué vida, Andrés, la de antes, ¿no? 150 vacas ordeñar a mano y la leche había que entregarla quizá a las 8, ya tenía que estar en el tambo. Sí, claro. Iban en la chata, que la chata era el carro chato, por eso tiraba a caballo y llevaban todos los tarros de leche. A las 8 en punto tenían que entregar la... ¿Qué empezaban? ¿A las 4 de la mañana? ¿5? Sí, a las 2 se levantaba. ¿A las 2 de la mañana? Claro, porque ahí era todo... y no había techo. Se ataba el banquito de tambero, que era con una sola pata, a la cintura... y un peón le maneaba una vaca y le maneaba la otra de un lado del otro y así iba ordeñando y ordeñando. Divino para julio con helada, claro, de madrugada. Imagínate, el abuelo cuenta historias de tormenta con rayos que... wow. Que bueno, nada, cosas del campo, ¿no? Y aparte vos bien sabés que si la vaca no se ordeña hay un problema ese día. Claro, incluso a veces hacía dos ordeñes cuando la vaca tiene el ternero, ¿viste? Que baja mucho más leche. Le daba para dos. Una ordeñada a la mañana y otra a la tarde. La abuela le ayudaba mucho y además había que tenía que reparar todo lo que eran los potreros, digamos. Tenía cargo un sector de... bueno, era uno de los terratenientes grandes de Buenos Aires, el dueño de todo eso era en Chorena. Mirá así vos. Que desde aquel tiempo ya la historia de la desigualdad y la pobreza, ¿no? El abuelo vino de España. Nació en 1918 y en el 1924, tras la Guerra Civil Española, y cuando mi bisabuelo muere adentro de una mina de carbón, mi bisabuela decide viajar con sus tres hijos y así terminan en la Argentina. Y bueno, ahí con una gran pobreza y arrancando muy, muy desde abajo en el seno del campo ahí latinoamericano. Uh-huh. Y bueno, por eso el abuelo era peronista. Mirá vos. El abuelo era peronista porque él decía, el único que se acordó de los pobres... fue cuando en el 45 hace el estatuto del peón rural y ahí le obligaron a dar al jefe, al dueño de la estancia, una hectárea para él. Mirá, que le empezó a producir, era para cada peón o cada trabajador rural, viste, dice el estatuto, entre otras cosas, que le tenían que dar una hectárea de tierra para que produzca. ¿Y eso se efectivizó durante ese momento? Y yo después... En el 55 debe haber ido para atrás seguramente. Se reactivizó. Estuvo hasta la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que se consigue sacar en el Congreso en el gobierno anterior, pero no se logra reglamentar, estaba en vigencia. Mirá vos. Vos sabés que mis abuelas misioneras, lo mismo. O sea, las bisabuelas eran esclavas prácticamente. Claro. Y mi abuela también, gracias a Perón. Mirá vos. Lo mismo, se vino para la provincia de Buenos Aires. Capaz que retomamos este dato un poquito más adelante en la conversa. Me gustaría que nos cuentes un poquito, Andrés, de tu infancia ahí en Olavarría. Bueno, de ahí el abuelo buscando un futuro mejor para sus hijas. Tuvo dos hijas nomás el abuelo, mi vieja y mi tía. Uh-huh. En ese tiempo, secundario y para estudiar de docente, de maestra, eran en Olavarría, así que se mudaron. Y así es como ellos llegan a este pueblo en ese tiempo. Hoy ya es una ciudad grande, se ha hecho la barriga desde que me fui. Y bueno, ahí estábamos, es una vida de pueblo grande, digamos, la barriga. Claro. De mucho juego en la calle, mucha vida de familia también. Uh-huh. Una vida tranquila. ¿Y cuando te tocó irte a La Plata? Y nosotros siempre fuimos, o yo fui muy familiero siempre. Así que era un tirón. Y para mi viejo también. Y bueno, ahí ya tenía a mi hermano más grande estudiando y siempre he sido muy social, así que no me costó ahí generar relaciones nuevas. Y pasar al ámbito 11 más... años en La Plata. No, mirá, bastante. Tiempo, che. Ajá. Y pasar a una ciudad más grande con toda la lógica del estudio universitario, ¿y eso te fue un sacudón a tu vida pueblerina que traías? Sí, lo que tiene que también La Plata... va develándose la edad, ¿viste? Estamos hablando del año 95, me fui yo en el 96 a estudiar a La Plata. Claro. Era un pueblo grande también. Los claro. domingos estaba la gente tomando mate en la calle, con claro. la silla de afuera. O sea, no es La Plata de que hoy conocemos, no es, digamos, la historia de estas grandes ciudades hoy tan atravesadas por el tránsito, por ejemplo, quizá la inseguridad. Claro. Era otra historia, digamos, muy... Era eso, era un pueblo grande. Ajá. Y bueno, sí, era vertiginosa toda la movida que hay alrededor de lo que es la universidad, ¿no? La facultad, el centro de estudiantes. En ese tiempo me acuerdo cuando tuvimos que salir a defender la universidad pública, 2000-2001, a la calle. Y bueno, muchas nuevas aventuras, un mundo desconocido, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Ya habías mamado la política o ahí te aparece el ambiente político en la universidad? No, ahí aparece más en la universidad. Y bueno, como contaba la historia, empezamos a trabajar con un grupo que estábamos parados sobre, primero de una mirada franciscana y después de la teología de la liberación. Uh-huh. Que fue una línea dentro de la iglesia, como la de los curas del tercer mundo, digamos, y laburábamos en las comunidades indígenas de Salta, así que esas dos cosas. De Salta, mirá vos. Claro, así es como empiezo a conocer el norte ya en el 96, 97, 98. ¿Sabes que es impresionante, Andrés, la cantidad de compañeras y compañeros que han pasado por aquí que han venido de esa vertiente, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, eso, uno mama los valores, creo, en distintos lugares, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia. A mí también nos marcó mucho todo un grupo de pibes y de pibas. Éramos de escabos antes también. Y se armaba un espacio copado, lindo, y la verdad que uno cuando pasa el colador de la historia de uno... Lo que decanta ahí, ve que ahí se fueron fundando junto al abuelo, los viejos y esas otras experiencias, los valores que fueron acompañando, que fueron esos bastones durante todo, hasta uh-huh. donde estamos hoy, digamos. Hasta ¿no? donde estás hoy. Claro. Así que, sí, la primera formación política fue en el centro de estudiantes y bueno, nosotros éramos una línea. Imagínate, estaba Aguer, el bastión conservador de la iglesia argentina, estaba en La Plata, así que éramos muy perseguidos. Mm. Hasta que nos terminaron echando de la iglesia, finalmente. Pero nosotros laburábamos con el Jesús, con el Pedro Olmedo, que estaban con el perro Santillán allá en Jujuy, digamos, estábamos en esa línea de un compromiso social muy profundo, digamos, de una iglesia con los pies embarrados. Uh-huh. Y bueno, ahí trabajamos con comunidades Coya, en Iruya. Haciendo promoción humana, digamos, laburando lo que se podía hacer así a la distancia. ¿Verdad? Fue tirando tanto la historia que esa fue la razón que por la que me fui al norte. Y uno va tensando de a poco quizá la historia y provocándola de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, fui generándome laburo para allá y terminé allá. Mira, pero no nos vayamos todavía de ahí. Te quería preguntar, ¿qué se te habrá pasado por la cabeza para ir a estudiar de ingeniero hidráulico? ¿Dónde la viste esa? Sí, tal cual, somos muy poquitos. ¿Alguien te arrimó el dato? ¿Cómo fue? En la cursada éramos 6, por ejemplo, hacia al terminar la carrera prácticamente. ¿Y cuántos se recibieron? Es una de las pocas universidades del país que hay. No, y de eso, bueno, yo que sé, había 9 recibidos por año, pero éramos 15 estudiando. tiene una matrícula muy baja, por eso corrió mucho riesgo de ser cerrada. ¿Hoy está? Sí, todavía sigue esa carrera, se crea, vos fijate, con Agua y Energía. Agua y Energía era una empresa estatal que fue la encargada de hacer todas las grandes, o que estuvo ahí involucrada en toda la ejecución de las grandes obras del país, y que fue privatizada ni bien asume Menem en los 90, en el 92. Y bueno, ahí aparecen todas las empresas tercerizadoras de servicios, digamos, que antes se encargaba Obras Sanitarias de la Nación y bueno, y Agua y Energía. Y entonces teníamos el departamento más grande de toda la universidad, porque teníamos modelos hidráulicos, canales en réplicas para trabajar, que no te puedo creer. No sé, éramos capaces de mover el agua de toda la provincia de La Rioja, ponele. Mirá, para ensayar. Para jugar. Que es muy una provincia seca, ¿no? Claro. Pero, digo, para tomar dimensión de las posibilidades a veces que había. Y estudié eso porque justo el papá de un amigo, mi vieja laburaba en la Municipalidad de La Barría, y el papá de un amigo había sido civil orientado a hidráulica, y lo visitaba yo, porque tenía que estar con mi vieja, como nos pasa a nosotros con nuestro hijo, claro, que te lo lleva al laburo. Y entonces yo me iba a esa oficina y justo conocía, veía todo lo que hacía este tipo, y de las cuencas, las curvas, no sé, los mapas, y me recopó la idea y dije, quiero estudiar esto. Y justo otro compañero de los que éramos de infancia también, así que nos acompañamos toda la historia mucho tiempo. Che, ¿y se habrá incrementado la matrícula con el correr de los años, o seguirán siendo tan pocos ingenieros hidráulicos? Ni idea. Me imagino que el país debe necesitar más de 9 ingenieros hidráulicos por año. Sí, imagínate que la aplicación de eso es muy diversa, es todo lo que tiene que ver con fluidos. Claro. Así que hay muchos trabajando en el ámbito del petróleo, en puertos, ríos, cuestiones sanitarias, agua potable, riego, todo donde está involucrado el fluido, digamos, es ámbito de aplicación nuestra, digamos, como desde la disciplina hablando, ¿no? Y entonces, sí, hay mucho campo de aplicación. Decía la presentación que no todo era estudio en La Plata, porque para esa época es que empezás a incursionar en el mundo del folclore. ¿Cómo es eso? Sí, ahí empiezo a rondear por las peñas platenses. Que se ponían buenas, ¿no? Y termino con un profe y amigo ya de la noche, de la peña, el Diego García, que después bautizó el bailarín diferente, que él aprendió con don Carlos Saavedra y doña Adela. Y él fue el profe como 3 o 4 años ahí en La Plata y amigo. Ahora justo estuvo el fin de semana pasado acá en Las Rosas, así que fue un lindo reencuentro. Mirá vos. Y bueno, estábamos ahí en el ámbito, sí, pero no tampoco tanto, era peñero nomás. Chendrick, y cuando empezás a incursionar esto de viajar hacia el norte y empezar a ver esa otra realidad, porque si bien vos venías del campo, allá indudablemente la realidad era otra en el norte, ¿fue muy chocante la realidad esa con la que te encontraste? Y cuando nosotros estábamos con ese grupo que laburábamos allá con las comunidades indígenas en Salta, pasaba eso, digamos, era muy difícil de aceptar uno tener tantas posibilidades y tanta capacidad desde la formación y para dar, y que la misma sociedad y esas mismas comunidades habían pagado mi estudio, porque yo estudié en la universidad pública, que era difícil no sentirse sensibilizado de alguna manera y comprometerse con esa realidad. Y porque uno se encontró de repente con la más cruda pobreza, desigualdad y olvido, de como de tantos pueblos de la Argentina, y en particular ellos al ser comunidades indígenas. Claro. Doblemente oprimidos, si se quiere. Entonces, bueno, eso fue tensando la historia para allá, porque yo creo que eso, ¿no? Se siembran semillas adentro que hacen eco y resulta inevitable no escucharlo, ¿no? Seguramente habrá tenido que ver la historia de mi abuelo en ese devenir del destino, pero bueno, ahí, desde ahí ya, desde siempre, hubo un compromiso social muy fuerte por querer cambiar la realidad que nos disgusta completamente. ¿Te recordás a vos mismo, pibe, en ese momento, yendo a esos viajes, volviendo, la cabeza ebulliendo de ideas? Sí, claro, explotaba la cabeza. Imagínate la cultura colla que hoy todavía tenemos en algunas provincias del norte, como otros, de otros pueblos originarios, es deslumbrante. Justo la cultura colla a través de la pasividad ellos lograron resistir. La pasividad desde lo cultural, digamos, meterse hacia adentro, ¿no? Esa cultura logró resistir los embates. Bueno, sin duda hay un sincretismo muy profundo, pero pudo perdurar gran parte en el tiempo. Entonces, cuando uno no lo conoce y de repente se encuentra compartiendo con la gente historias de duende, darle de comer a la pacha y sabidurías astronómicas y todo un mundo cultural completamente lejano y desconocido, bueno, claro, volvés con la cabeza estallada. Y bueno, también después pasó que íbamos un par de veces al año porque teníamos que juntar la guita nosotros, y era muy voluntarioso de la historia, que bueno, no alcanzaba ese laburo. Y entonces después empezamos a trabajar en las villas platenses, ahí empezamos a hacer un laburo en los barrios periféricos de La Plata, y ahí estuvimos también dejando un poco de huella. Vamos a frenarla acá un ratito porque queremos volver a ambos lados y a ambos trabajos. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder degustar aquí la picada. En tu casa podés hacer lo mismo, si aprovechar este pequeño intervalo de pausa, y nos volvemos a encontrar en un ratito nada más. No te vayas. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social. Van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias. Ah, está lleno de rostros nuestro amor. Está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia. Ah, y está lleno de barro nuestro andar. Está lleno de viento. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Sexta temporada, susurraba la productora recién al aire. Sí, sexto año consecutivo de Paisanas, Paisanos del Barrio aquí, trayéndote, haciéndote conocer a paisanos y paisanas del barrio. Hoy, acá con Andrés Grande. Y recién nos estábamos quedando en ese Andrés joven de 20 y pico, totalmente embebido en ideales, que se iba a militar a la Puna y también en las villas ahí de La Plata. ¿En qué consistía puntualmente el trabajo ahí? ¿En La Plata? Uh-huh. Y ahí estábamos trabajando, empezamos haciendo algo de apoyo escolar y después hacíamos algunos emprendimientos productivos con la gente. Uh-huh. Eso sobre todo fue la mayor parte del trabajo. Viste, Andrés, que muchas veces cuando te metes en esta situación, te embebes así en el pueblo, te encontrás con esa sabiduría popular. Recién terminaba el primer bloque y me hablabas de esa sabiduría colla que mamaste allá en el norte, ¿no? Sí. Y muchas veces, vos venías de la universidad, con todo el ámbito académico, muchas veces hay como cierta colisión de esos dos mundos, ¿no? ¿Cómo la llevabas vos, el pibe estudiante de ingeniería hidráulica, con esa otra sapiencia que te llegaba desde lo popular, ya sea en el barrio o en la Puna? Claro. Y uno cuando sale de la facultad se da cuenta que no sabe una bosta. Hasta que no empezás a caminar un poco y a hacer tu propia práctica, hay un abismo que muchas carreras o que hoy todavía la academia no logra resolver, ¿no? Entre lo académico y claro, lo popular. Sí, o la realidad misma, digamos, hasta para ejercer la misma profesión. Deberían tener un anclaje o una producción del conocimiento mucho más parido desde la práctica que desde el libro. Si bien es importante la teorización, ¿no? Como síntesis del conocimiento y demás. Uh-huh. Después de haber andado un tiempo por el campo, digamos, de ahí del país, uno diría que es necesario, es imperioso reconocer ese saber empírico, ese saber del pueblo, empírico, porque así lo ha nombrado la academia, porque no tiene base científica, pero yo he aprendido muchísimo ahí, y quizá esa sensibilidad social hizo de que uno cuando salió de la universidad no escalonara, no hiciera un rango de valorización del saber por el hecho de tener un título. Y entonces uno era muy permeable a otros saberes. Y siempre me caractericé, bueno, humildemente digo, por pensar la historia más desde el encuentro, por ahí a partir de todo esto, de uno darse cuenta que no sabía nada, desde el encuentro de saberes. Entonces yo he aprendido a hacer de todo a partir de ese conocimiento del campo. Uh-huh. En Santo Domingo, a 3.800 metros de altura, puna adentro, 100 kilómetros al oeste de Abrapampa, los viejos hormigonan a 20 grados bajo cero y no tiene una sola fisura esa cisterna. Y vos decís, ¿cómo hacen? Y bueno, nada que ver, eso no lo va a aprender ni va a estar en la facultad jamás, pero hacían todo un trabajo con el sol, con el resguardo de la temperatura, que en la universidad nos enseñaban a poner aditivos químicos para retardar el fragüe, ahí la gente lo hacía de esa sapiencia, porque el vínculo con la naturaleza de los pueblos originarios, de la gente del campo, está aún tan íntimo, tan cercano, que nos recuerdan de dónde venimos como humanidad, ¿no? En definitiva, pero hace que entonces tiene una conexión tan clara que el sentido común aflora, brota, y entonces pueden resolver una gran cuestión, una gran cantidad de situaciones. Es muy copado el ejemplo que traes, porque está de por medio el Portland, que tiene 150 años de conocido. No es sabiduría milenaria ancestral que vienen arrastrando. Claro. Se han encontrado con el Portland, el cemento, y le han sabido dar ese sentido común del que vos me hablás, encontrándole una forma para hacerlo cuajar a 20 grados bajo cero sin... ¿Esto lo sabrá Minetti, por ejemplo, o Loma Negra? Podríamos hacer un paper de... Es impresionante. Y volviendo a esto, pero dado vuelta y del otro lado. Muchas veces vos te arrimás a algún productor, vamos a suponer, y el productor te ve como el ingeniero, así entre comillas, y con cierto renombre, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Lo que pasa es que yo no me presenté jamás por el título. Ahí va. Yo soy Andrés. Y acá todavía hay gente que no sabe que soy ingeniero. Entonces no se da esa situación. Y además que justo acá, bueno, sí, a veces he trabajado con algunos proyectos de agua, pero me toca laburar más de otro lugar, más del desarrollo. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en desarrollo que me permitió abrir mucho la cabeza desde el punto de vista... Nosotros en la disciplina, con los ingenieros, salimos más o menos así, con esta forma. Cuadradito, ¿no? Simétricamente bordeados, digamos, ¿no? Con límites o con una forma de entender la historia y la realidad claramente definida. Yo creo que desde la ingeniería nos han puesto en un lugar demasiado funcional, porque después perdimos el lugar para toma de decisiones en lo político. Claro. Y es injusto. Nos han hecho demasiado funcional. A nosotros no nos dicen si hay que usar una balsa, un cable carril o un puente. A nosotros nos dicen dimensiones la viga para ese puente que van a pasar camiones. Y entonces perdimos lugares de toma de decisión. Hoy adelante de Instituto Científico Técnico tenés de al agua, como el INAH, tenías abogados o contadores. Que todo bien con esa disciplina, pero no era la disciplina quizá que era la más adecuada para guiarlo, y creo que tiene mucho que ver con eso. Claro. Hemos perdido ese lugar quizás desde por esta especificidad que nos lleva el capitalismo a tener en cada una de las disciplinas con las que nos formamos, perdimos la percepción del todo en cada disciplina. Y en entonces, esa especialización, claro, profunda, se nos desplaza muchas veces de algunos lugares de toma de decisión. Y bueno, tuve la suerte o la posibilidad de hacer esa maestría en desarrollo y en general acá o en muchos lugares trabajo más de ese rol que del del ingeniero, digamos, si se quiere, en todo caso, desde lo disciplinar. Pero acá la gente, cuando nos encontramos, soy uno más y aprendo a sembrar el ajo. Siempre tiene filmado el Luis, se cagan de la risa y me gastan porque cuando me enseñan a usar el arado mancero tirado con el caballo, ni idea. Y ha hecho cualquier cosa. ¿Ya aprendiste? Sí, ponele. No, por más manso que tengas el animal, no, no es moco igual, de pavo manejar, claro, difícil, un aradito de mancero. No, difícil. Difícil y fuerza. Sí, en verdad tiene que ver con, es más maña, el que sabe no hace fuerza, digamos, okay. Uno porque no logra, no termina de aprender del todo. Es muy generosa la gente de acá del pueblo porque pone sin dudar en juego todo su saber y lo comparte en ese sentido. Uh-huh. Así que acá no ha habido ningún, digamos, al contrario, ha fluido mucho esa relación. Y está muy bueno esto de plantearse así, de mirar cada encuentro como un lugar de encuentro de saberes, porque entonces vos tenés la oportunidad de aprender. Si vos vas a ese encuentro con parado desde el título, la disciplina, la que sea, en el caso de ustedes como comunicadores, ponele, si les toca vivir un taller de comunicación con productores, también sería lo mismo. Cuando uno ya se para en ese lugar, falsamente estratificado, hay una relación de poder. No nos vamos a ser ingenuos, sin duda, ¿no? Pero en esa relación, cuando uno se logra parar y vivenciarlo como un encuentro de saberes, se está resguardando la oportunidad de crecer y de aprender. Porque si no, vos te llegás a presentar como ingeniero, fuiste. Claro. La gente no te dice nada porque, oh, tengo a este ingeniero enfrente. Entonces, ni en pedo larga un bocado. Y entonces, al final, no hubo intercambio. Claro. ¿No? Fue unidireccional la historia. Y eso, ahí hay mucho saber. En el campo y en todos lados, que uno no está bueno perderse. Contame, Andrés, alguna obra loca, grosa, perdida en el culo del mundo en la que hayas participado, ya sea en La Puna, en La Rioja. Uy, hay un montón. El otro día justo me ponía a mirar y son muchas las obras que se han hecho. Algo que nos permita imaginarnos a nosotros y a quienes te están escuchando. ¿De qué va el laburo? ¿De qué va? ¿Dónde se ha metido este hombre para traer agua? De Colegio de Ingenieros de Córdoba, el secretario me decía que yo era un ingeniero samaritano con lo que hacía. Porque bueno, es cierto, cuando uno se compromete socialmente y quiere cambiar la historia y la realidad, pones en juego un montón de tu historia y de abnegaciones, ¿no? De negarse uno por los demás. Entonces, pasaba que vos, para que la gente de los coches tuvieran agua, y bueno, nada, no. Una empresa no va a hacer esa obra. Claro. Y el Estado apenas si se acuerda. Y entonces muchas cosas se han hecho por ese compromiso de transformar la historia y cambiarle la realidad a la gente. La obra que recuerdo así que vos me contás fue una de las obras más grandes que hice, que fue como a 3.800 metros de altura en el Moreno, al lado de las Salinas Grandes de Jujuy, medio límite con cerca de Chile ya y de Salta. Ahí estuve un mes y medio en La Puna. Hicimos una pequeña presa enterrada, era un muro aflorador, digamos, teníamos un lugar desértico, imagínate, que justo en esa zona afloraban las vertientes y se nos iba el agua por el río y las teníamos que levantar para meter en un sistema de riego de canales. Ajá. Y no había corriente, pero digamos no estaba la posibilidad de hacer otra obra, de hacer eso con corriente, porque no se iba a poder justificar el río con el pago de la factura de la luz. Claro. Y entonces hicimos un muro de 22 metros de largo, 4 de altura, enterrado 5 metros en el fondo del río. Wow. Un obrón. Me acuerdo que salía a buscar a la gente en bicicleta para que viniera a laburar. Pero aparte allá había muchos problemas de alcoholismo, digamos, ¿no? Uno cuando está en esa soledad, no hay psiquiatra, hoy decía, la radio a nosotros nos juega... De terapia. Y ahí la gente, ¿qué hace? La gente es pastora, se levanta temprano, almuerza, desayuna a las 9, 10, porque se tiene que ir para el cerro a hacer pastar o donde está el agua y después vuelve a bajar y no puede cocinarse a las 12. Y también está atravesada por un montón de problemas familiares, emocionales, políticos, sociales, culturales. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso no tiene ese otro recurso que ese. Y bueno, entonces era una temática importante en esa obra, el tema del alcoholismo. Y pero bueno, ahí al cabo de un mes y medio hicimos esa semejante obra, y después de unos años me encontré con un hombre de allá del campo. Después volví a viajar a Jujuy cuando estuve acá para otra organización indígena, hice un trabajo y estaban todavía contentos 3 años después. Y la obra con esa obra funcionando. ¿Podés creer? ¿Y el día de la inauguración de ese tipo de emprendimientos? Y bueno, estuvo muy lindo ahí, la gente contenta, emocionada. Marca un antes y un después en esas comunidades, una obra de esa infraestructura, de ese nivel de infraestructura. Sí, y obras menores también. La gente, nosotros no sabemos lo que significa. Digo yo nosotros porque yo nací en un lugar donde abría la canilla y el agua salía. Claro. No tuve que sacarla de un pozo balde a balde 15 metros todos los días, o para que tomen los animales tener que baldear 4 horas al día para que tengan agua y poder producir, digamos. Uno está muy ajeno a muchas realidades y entonces uno quizás no sabe valorar del todo lo que tiene, ¿no? Y entonces también cuando la gente que hacía una obra unifamiliar, ¿no? Una vez tuvimos que hacer para el Ministerio de Desarrollo Social 96 obras en 6 meses. Tenemos que cumplir con esos plazos. Entonces armamos y creamos una escuela de agua y nombramos a 2 representantes por pueblo, eran 7 parajes, que venían. Había plata de capacitación en el proyecto y ellos con eso podían pagarle a alguien que le cuide los animales, porque si no, esto era muy complicado. Y entonces formábamos a esos directores de obras locales, y desde la práctica, y a su vez le hacíamos la obra a una familia. Entonces desde la práctica íbamos contando las obras y hacíamos una cartilla. Después produjimos un libro con los cumpas y con los collas. ¿Y en qué consistía la obra familiar? Y esas se hicieron 96 obras, digamos, eran una obrita que te daba agua a una familia. Tenías captación de vertiente, motobomba. Ok, diferentes bomba tipos de eso, soluciones. Distintas alternativas de soluciones. Mi trabajo fue tipificar las soluciones para parametrizarla y rápidamente poder hacer esta locura que eran 96 horas en 6 meses. Y bueno, esa gente también se emocionaba, aunque era una obra mucho más chiquita. Quiero decir, de repente cuando vos accedés al servicio, que es un derecho básico, aún no satisfecho. Yo sigo trabajando en La Rioja y aún hay un montón de lugares del país que ese derecho tan básico. Hoy nos quejamos porque no tenemos buena señal de internet, ¿viste? O del teléfono. Pero y hay gente que todavía no tiene agua para vivir ni para producir, digamos, en donde. Por eso tenemos tanto desarraigo y por otras razones también del campo, y se terminan formando las zonas periurbanas de las ciudades, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Andrés, cuando vos sos el representante del Estado, por tu trabajo, por tu rol que estás cumpliendo en ese momento? Vas, tipificás el problema, te das cuenta, y después te das cuenta que el Estado no te acompaña en esa, pero el que puso la cara con la comunidad es Andrés. ¿Qué pasa cuando quedás ahí a mitad de camino y no podés ser el vehículo en nombre del Estado para acercar esa solución a esa comunidad? Y bueno, uno ya está quemado, ¿qué te iba a decir? Uno ya aprendió con el tiempo que eso, que hay que ser muy cuidadoso en cómo uno maneja la expectativa al tener ese rol de la gente, porque es algo muy preciado, muy esperado. Y entonces nosotros cuando trabajamos, yo cuando trabajo, vamos a hablar en singular, manifestamos esa posibilidad del no también en la gente, y que igualmente vale la pena hacerlo, porque bueno, si no hay una fuente de financiamiento se puede recurrir a otra y así, pero cuidamos de el Estado, de que se lo ha olvidado también todo este tiempo. Claro. Y vos no vas a poner la cara para jugarte por los 500 años de olvido que hay. Claro. En todo caso, puede haber una ventanita y una coyuntura favorable que hace que cambie la historia y la realidad de esa comunidad. Pero nunca podés dejar de olvidar que puede no salir, digamos, porque ese mismo Estado es el que ha. No hay un Estado de derecho generalizado, digamos, ¿no? Hay derechos que aún todavía no son universales. Claro. El agua, el derecho al acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo. Y en eso el principal responsable es el Estado. Estás escuchando Andrés Grande en Paisanos del Barrio. Muy interesante conversa. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ¿tenemos mensajito, me dice usted? Tenemos. Dígame. Espere, ese que no la estoy escuchando. Ahí está. Dígame. Qué lindo invitado esta noche. Figura difícil paisana. Un abrazo para mi cumpa y vecino Andrés. Espero que haya llevado el vino de producción propia que prometió, dice Pablito López. Eso es casi como una buchoneada al aire, todavía no se había dicho nada. Que sí, ¿eh? Bueno, ahora en el segundo bloque te cuento. Un abrazo al compañero Pablo López. ¿Y sabés a dónde se comunicó? Al 15 57 01 27, línea de WhatsApp. Podés mandarle un audio aquí a Andrés. Y también está el 499 312, línea fija, llamadas desde La Rioja, desde La Puna, donde sea. Te comunicamos acá con Andrés. FM 95.5. El Grito. Sonando desde los hornillos. Espacio publicitario. Valletraslasierra.net. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basados en plataformas de tecnologías libres. Carros de compra. Gestión de contenido. Herramientas vinculadas a comunidades sociales. Valletraslasierra.net. Búscanos en Facebook como Valle Web. O en nuestra web www.valletraslasierra.net. Fin espacio publicitario. El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Paisanas del Barrio, sexta temporada. Persona alegre, cariñoso, humilde, siempre dispuesto a ayudar y ocuparse de los demás antes de que sí mismo. Creemos que encontró su lugar en el mundo en Tras la Sierra, lo que aceptamos, pero con añoranzas. Lo aceptamos porque sabemos que es el lugar que él le gusta para vivir con su hijo. Y sentimos que nos contiene, nos ama, nos mima, es súper cariñoso. Hijo, te queremos con todo el alma, te extrañamos cada día. Un beso enorme. Qué hermoso. Mamá Nélida, desde Olavarría, Andrés. Pegan bajo ustedes. No puede hablar. Estará escuchando, le mandamos un abrazo. Quizás no ahora en vivo, pero quizás luego grabado le llegue y le mandamos un abrazo, sí, grande a Nélida. Respiramos hondo y nos tomamos otro trago de vino. Sí, un traguito. Salud por Nélida también. Fiero la vieja. Como suele pasar en este programa, cosas muy interesantes quedan fuera del aire y suceden durante los cortes, ¿no? Yo voy a empezar a grabar porque es tremendo lo que pasa. Se ahonda en la reflexión, en el pensamiento, trae el ejemplo concreto. Recién, bueno, nos quedábamos hablando acá un poco sobre esto que recién terminábamos en el bloque anterior. Pero bueno, ahora ya nos veníamos con Nélida un poco... Para otro carril. Vamos a avanzar un poco más, Andrés, si te parece, en la vida. Anduviste viviendo por el norte. Yo noto en tu acento una resonancia cuyana, casi riojana, de sí. Pura cepa, con acento a Monseñor Angelelli. Mira lo que te digo. ¿Puede ser? Y bueno, había se te ha ido pegando, años. ¿No? Sí, imagínate. Ahí en el norte también, después acá, y desde el 2012 que estoy trabajando ahí en La Rioja. En La Rioja, ajá. ¿En qué zona? Y en toda la provincia, digamos, justo se dio, bueno, viste cómo es así, la historia, los trabajos, cómo es la vida, no sé, parece a veces que estuviera indicada que fuera por ahí. Uh-huh. Y justo se dio esa posibilidad, no había, acá es difícil a veces poder, uno cuando elige vivir en la zona, no sé, cuando hace elecciones de vida por ciertos motivos, ¿no? Sopesa cuestiones internas y ganas en una, perder en otra, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno haberse venido o haber vivido en la quebrada de Humahuaca, acá en el Valle de Tras la Sierra, está en búsqueda de cosas que no son las que están en los citadinos, digamos. Entonces, uno como ingeniero hidráulico con tremenda especificidad, y bueno, sabes que va a ser difícil por ahí conseguir trabajo en estos ambientes más rurales, donde hay estados municipales con posibilidades escasas para... Uh-huh. Sin embargo, Andrés... Me pongo más cerca, estoy muy cómodo. Va a haber escasas posibilidades si tu intención, como es trabajar para los pueblos. Quizás si tu intención fuera el billete y trabajar para las transnacionales, estarías forrado en guita hoy. Sí, probablemente. Para alguna megaminera, alguna petrolera, seguramente necesitarán algún ingeniero hidráulico. Sí, claro. Ahí son amplias las posibilidades de trabajo y de hacer dinero en ese sentido. Uh-huh. Bueno, cuestión que termino para La Rioja laburando y ahí termino como una especie de asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar y trabajo en toda la provincia. Uh-huh. Así que pateaba mucho la provincia de La Rioja, haciendo los llanos riojanos y los valles, y trabajando con otros compañeros ahí de vuelta en el estado. Y bueno, haciendo también muchas obras y transformaciones de la realidad. Ahí una de las cosas más grandes que hicimos fue acá atrás de ULAPE, Dolores. Se nos fue. Se borró. Sí, se borró. Se me cayó. Ahí en la Candelaria, para el norte está en San Luis, y para el norte está ULAPES. Ahí entrando 90 kilómetros para el lado de San Juan, ahí al lado de una salina, hicimos una obra que de 25 kilómetros de extensión y le dimos agua a 10 parajes. Mira. Al borde de la salina que están ellos. Vos nos hablás, Andrés, de los llanos riojanos, y para muchos que conocemos y habitamos el Valle de Tras la Sierra nos parece Hollywood, no sé, China. Es algo tan lejano, sin embargo, la historia de aquí, de este valle, siempre fue muy ligada a esos llanos riojanos y a aquel territorio, tanto para Cuyo como para La Rioja, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy estamos más mirando hacia Buenos Aires, Córdoba, y desconocemos, ni siquiera conocemos el nombre de la localidad para nombrar? No, ¿qué hay ahí, Andrés? ¿Qué producen? ¿En los llanos riojanos? Sí. Y son esos ambientes de la Argentina que le han tocado otras bondades, digamos. Es muy escasa el agua, es la punta del Chaco semiárido, estamos hablando de lugares semidesérticos y desérticos. Así que son ambientes en donde se puede trabajar quizá más con la ganadería caprina, digamos, algo de bovina y algunas otras utilidades, sobre todo en aprovechamiento del monte, digamos, podría ser mielífera también la producción. Son esos lugares de la Argentina, como en Santiago, que están olvidados. El paisaje no es tan lejano, es como Chancaní, que está acá cerca. Uh-huh. Un monte un poco más ralo, pero de esa índole. Nosotros acá en el Valle de Tras la Sierra somos más puntanos y cuyanos que cordobeses, por eso no hay un acento cordobés acá. Y este tremendo paredón que tenemos de los Come Chingones nos limita en esa vinculación. Recién cuando se hace el camino de las altas cumbres empieza a haber una conexión más fuerte con Córdoba y demás, pero acá somos más, digamos, me parece a mí que tenemos, hasta en el acento, en las tradiciones, en las costumbres, la chanfaina, el zapaitaca, no sé, comidas que son de acá de la sierra y que están, no están en Córdoba, están en La Rioja, están en la zona puntana. Uh-huh. Lo del olvido del nombre, porque yo soy faltito de memoria, no tiene que ver con... No, está bien, pero hace un poco también a esto de que nosotros que somos habitantes hoy del valle, estamos mucho más ligados a lo que vos decís, recién el camino de altas cumbres nos permitió mirar hacia Córdoba, pero acá vos esos caminos que has recorrido, de Facundo Quiroga hasta... El Chacho Peñalosa, Felipe Varela, el Chacho anduvo por acá cerca y fue uno de los... Eso hizo que La Rioja un poco, a veces yo pensaba, se parece un poco a Paraguay, ¿no? Como en América Latina. La Rioja ha sido la condenada Rioja, ¿no? De la Argentina, porque ese levantamiento de las montoneras, ¿no? Y de estos caudillos que lucharon por el federalismo, poniéndose al centralismo porteño, tuvo que haber como una especie de escarmiento, como pasó con Paraguay, ¿no? Y la guerra de la Triple Alianza. A mí me parece que La Rioja, en ese sentido, tuvo un devenir histórico como con cierta similitud y quedó como aplastada por el resto de la historia. No tenía que volver a parirse ahí ningún otro alzamiento ni levantamiento que pudiera generar. Hemos aprendido historia aquí en este programa esto mismo que vos estás diciendo. Y cómo para la década del 60 del siglo XIX El Manco Paz, al frente de las fuerzas unitarias, ha provocado una masacre en lo que hoy es el Valle de Tras la Sierra, que ni siquiera sabemos cuántas personas han, en esa campaña que le llevó un mes y medio, se habla de 1.500, 2.000, 3.000 asesinados. Entonces, como vos decís muy bien, ha sido como un castigo ejemplar sobre estas zonas que se intentaron en algún momento imponer o enfrentar ese centralismo porteño. Eso permanece en el paisaje y en la genética de sus pobladores, y de alguna manera lo podés ver, sentir. Por eso vos lo traes a colación acá, porque lo has visto caminando esos caminos y charlando con la paisanada local. Sí, totalmente. Uno se nota en la historia esa imposibilidad de aún hoy acceder a derechos básicos todavía, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegaste acá al valle, después de todo este recorrido que nos estás describiendo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Y muy cómodo. Uh-huh. Yo veníamos de allá, de la quebrada Humahuaca, la cultura colla, en esa estrategia quizá histórica y cultural de ser ocluida, ¿no? De ser cerrada. Hacía que entonces las relaciones y los vínculos con los paisas, con el resto de la gente que uno convivía y estaba, fuera así, seca, escueta, cortante, no pasaba nada, pero era así. Uh-huh. Y uno estaba buscando otra historia. También el hecho de que Jerito, mi hijito, pudiera tener una presencia de los abuelos más cercana, yo sé, 1.000 en la mitad de 2.000, así que por lo menos yo le decía a mi vieja, bueno, vieja, estamos a la mitad de camino. Hice un esfuerzo. Me acerqué la mitad, ¿no? Claro, son 1.000 kilómetros, bueno, la mitad de 2.000. Claro. Ahora venite vos a ver al nieto de esos. Entonces, otros. Entonces, ahí en esa búsqueda de encuentro con de otro tipo de relación, bueno, felizmente acá en el valle se pudo dar. Tengo un par de familias postizas adoptivas que me hacen sentir como en casa, digamos. Uh-huh. Así, esto de ser familiero. Y ahí escuchaba a mi vieja que nos extrañamos a pesar de tantos años. Hace más años que me fui que los que estuve en la barria. Claro. 18 son como, creo que 24 que me fui. Claro. Así que, bueno, eso, cuando llegué al valle me sentí muy cómodo, muy acogido. Y bueno, y después no. A mí me da no la sensación. No sé hacer de otra manera, empezamos a trabajar con la familia. En tu relato me da la sensación de que al haber trabajado con comunidades campesina indígena, donde el estilo de vida, de producción, es prácticamente total en ese sentido, al llegar acá ya te encontraste con una sociedad que quizás ya había ido a laburar de albañil, o había ido a laburar en turismo, o en otra cosa, y quizás ya la chacra o el laburo familiar productivo había quedado ya en un segundo plano, cuando no, olvidado. Sí, totalmente. Ahí el sujeto con el que nosotros trabajamos, bueno, ahí se fue pariendo después a poco la CTO, esta organización que creamos, que llama Comunidad de Trabajo y Organización, que nuclea, estamos acá en las calles y nuclea unas 50 familias en forma directa y otras 50 en forma indirecta. Fuimos viendo que ese perfil del sujeto con el que pretendíamos trabajar no era un perfil de campesino monte adentro, como trabajan los cumpas de Ucatrá, en donde, o como los cumpas de La Rioja, que vos estás por una cuestión geográfica y ambiental totalmente aislado en el medio del campo y no hay opciones para dedicarse a otra cosa. Y en cambio, si uno estuviera en la periferia de la ciudad, tendría esto de haber trabajado en la villa, un trabajador de la economía popular más diverso. Bueno, hoy acá creo que es como un sincretismo de esas dos cosas, ¿no? Hay una identidad campesina transformada por la necesidad de desarrollar estrategias de supervivencia hacia otros sectores de la economía popular. Y bueno, es una zona rural urbana o periurbana con características más así, más que de monte adentro. Uh-huh. Pero la gente cuando vuelve del trabajo, los cumpas con los que laburamos nosotros, ahí le dedican un rato al campo. Hay todavía un anclaje muy profundo con la producción campesina. Uh-huh. Si bien nunca generó oportunidades, creo, para poder dedicarse exclusivamente a eso. Hoy o ahora estamos atravesando tiempos y momentos en donde lo orgánico y lo agroecológico cobra o tiene un valor de mercado mucho más, más cercano a lo que siempre debió valer. Y quizá pueden empezar a volverse rentables algunas actividades como para vivir solo de eso. Bueno, sigue todavía siendo una limitación para que las familias vivan exclusivamente de la agricultura. Estamos siendo un poco testigos igual, ¿no? De un cambio en ese paradigma, un poco por conciencia, un poco quizás empujado por la crisis también, esto de consumir local. Sí, yo pienso, si uno se pone a pensar qué modelo de desarrollo sería interesante apostar, y desde un punto de vista agroecológico, ambiental y de organización del territorio también, me parece que hay que apostar al desarrollo de las economías regionales, locales. ¿Tiene sentido estar trayendo verdura de Mendoza o de Jujuy? ¿O algunos productos quizá del sur o de Buenos Aires? Realmente nos parece que como humanidad un modelo de organización así de la sociedad nos puede conducir hacia algún lugar piola, feliz, digamos, digo, en todos los planos, ¿no? Y la verdad que está difícil pensarlo. Si uno pusiera un poco más de énfasis en poder hacer un aporte mayor de las políticas públicas a los trabajadores de la economía popular y su organización, hay capacidades instaladas y también que se pueden desarrollar que pueden dar de comer a las distintas regiones. Y entonces por eso hablo también de organización del territorio, porque entonces se vuelven oportunidades en los lugares donde la gente nació y no tiene que emigrar o desarraigarse y formar así las periferias urbanas, ¿no? Si pudiéramos llegar a cambiar la matriz de consumo pensando el alimento desde la calidad y no desde la productividad y la rentabilidad, creo que iríamos por un mejor camino como sociedad en todos los planos. ¿Y estamos siendo testigos de eso? No. ¿No lo estamos siendo? A mí me da la leve sensación de que de a poco se va imponiendo, quizás, estoy hablando del Valle de Tras la Sierra únicamente, ¿no? Ah, no, lo pensaba macro yo cuando te respondí. Okay. Estamos transitando distintas experiencias, me parece muy positivas, hacia ese camino. Y empezando a visualizar y vivenciando desde la práctica de que sí es posible. Y eso es fuerte. Andrés, ¿qué es Trabajadores Unidos por la Tierra? Lo nombrábamos en la presentación. Eso es una organización, en verdad hay un pequeño error ahí de... A ver. Estamos atravesados por la sigla y por los nombres, así que ustedes vieron que bueno, todo el tiempo CTO, CTA, ATI, digamos. Y entonces, claro, obviamente uno se confunde, se olvida esa cuestión de tanto siglerío. Sí. Nosotros, en lo local, acá en el Valle Tras la Sierra, nos hemos conformado desde el 2012 como CTO. Sí, señor. Y este año, y con inicio, con anclaje en el año pasado, pudimos formar la UTR, que es la Unión de Trabajadores Rurales, que es nuestra segunda. Es como que hemos podido pensar, cuando uno está luchando por los derechos. Hoy escuchaba en la radio, ¿no? En la radio compañera de acá de FM Sierras decían, los derechos de hoy son las conquistas de la lucha de las calles de ayer, ¿no? Y realmente el derecho se construye y se constituye en la calle, per se, cuando nace el derecho, el Estado de Derecho, ¿no? Que hoy tenemos y los que nos faltan conquistar. Y entonces nosotros teníamos una fuerte necesidad desde la CTO, sobre todo quizás desde la conducción más de la CTO, de poder atravesar lo regional y poder tener un impacto más profundo a nivel provincial y quizá nacional. Y entonces, bueno, tanto buscar se pudo dar con otras organizaciones que comparten este perfil del sujeto con el que trabajamos, más periurbano, rurourbano, y pudimos conformar la Unión de Trabajadores Rurales, en donde una de las organizaciones que lo integran es la Unión de Trabajadores por la Tierra. Bien. La UTR. Que es donde se hizo el encuentro fundacional de la Unión de Trabajadores Rurales, que fue allá del otro lado, en Los Molinos. En Los Molinos, ahí cerca de Anisacate, en donde 23, 24 de marzo, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo pasamos en un regimiento recuperado y puesto al servicio del pueblo para la producción de alimentos sanos. Así que fue realmente muy emotivo, muy movilizador estar en esa fecha inaugurando una organización de segundo grado, ni más ni menos que en un regimiento que tuvo tanto que ver con la oscuridad más profunda de nuestra historia. Vaya exorcismo. Y, te juro que cuando recorríamos ya dentro de las instalaciones, cuando ni bien llegamos, les pasó a los chicos de Unidos por la Tierra, que son la orga que están ahí locales, te daba escalofrío en algunas paredes, en algunos lugares era el ambiente, tenía una energía oscura y particular. Y ahí hay 900 hectáreas que se pueden poner en producción. Ahora hay 17. Wow. Andrés, ¿este sujeto periurbano le dijiste? ¿Que identifican? Sí, no soy geógrafo. Está bien, importa, pero entendimos claramente que, como diferenciándolo con aquel del monte adentro, que lo diferenciamos bien en el sentido de que quizás ya trabajó en otra rama, venía ya alejándose de su producción campesina. Claramente está identificado, está más de alguna manera más difuso, ¿no? Es un poquito urbano, un poquito campesino. Organizaciones que apunten a ese sector, ¿son novedosas totalmente? ¿Tenés algún antecedente anterior? No, sí, hay muchas organizaciones que tienen que ver con esto. Todas las organizaciones que están nucleadas dentro de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es donde nosotros estamos también a nivel nacional. Sí, Andrés, pero todo esto viene como ahora apareciendo. Yo te preguntaba por fuera de la CETEP y antes en el tiempo. Acá en el Valle de Tras la Sierra. No, ¿sí? En líneas generales ya. Y. La pregunta es: ahí va, mira, hay un buen ejemplo. Gerito fue a una de las guarderías de la Tupac. Mirá vos. Oh, a veces, esto que hoy decíamos, ¿no? Einstein decía: los hechos son los hechos, pero la realidad es su percepción. Entonces, cuando los medios hegemónicos tienen esta tremenda capacidad de pintarte la realidad, cual película de Hollywood, todos los días, es muy difícil después poder creer que otra es la realidad y que otra es la historia, salvo que las haya atravesado, las haya conocido personalmente. Pero bueno, ¿cuántos han podido vivir en el seno de la quebrada de Humahuaca viendo a trabajar la gente que estaba en la Tupac de la Milagro? Y yo qué sé, poca gente, relativamente en porcentaje muy poco, ¿no? Y entonces está siendo muy injusta la historia con la entrega, el esfuerzo y el sacrificio que hacemos muchos y muchas por querer cambiar esta realidad opresora para la mayor parte de los pueblos. Yo ahí veía pasar en bici trabajadores de la Tupac, que eran cooperativa de construcción. El Gerito fue a una de las guarderías de esa cooperativa de construcción, porque además eran abiertos para todos los que quisieran ir, no solamente para ellos que estaban en esa cooperativa, y era de lujo, era increíble. Igual que la clínica que tenía la Tupac montada en Jujuy, tenía pileta cubierta, de natación cubierta. Nosotros pagamos 5 pesos para ir a nadar la pileta cubierta, ¿entendés? Era por un ratito para todos, todos. Era esa sensación cuando vos entrabas en ese lugar. Clínica, cual, no sé, sanatorio privado, así para la gente periférica de la ciudad, que nunca había tenido acceso a la salud. Entonces, y esos trabajadores eran trabajadores de la economía popular. Por citarte un ejemplo, y con larga data, igual que los que venía laburando el perro, en Jujuy también, digamos, había mucho, bueno, el perro trabajaba, era delegado de los municipales, pero digo, había mucho, mucho laburo ahí en torno de la Tupac que nucleaba este sector de la economía popular. Es que la economía popular hoy es el 30-40%, digamos, es la empleada doméstica, es el motomandado, es el peón rural, es el albañil, es el campesino que trabaja por cuenta propia, son los productores y elaboradores individuales que estamos acá en el valle, digamos, nuclea un gran porcentaje de la población. Hoy la tendencia del capitalismo ha sido justamente eliminar, creo, reducir el asalariado por las distintas condiciones de opresión que puede imponer. Entonces, hoy los nadie, los olvidados, los caídos del sistema son los trabajadores de la economía popular, porque no tienen esos derechos del 14 bis, que sí lo tiene el asalariado, esa masa. ¿Qué pasa, Andrés, cuando sectores que también integran el campo popular de alguna manera no salen a bancar o a denunciar como correspondería que Milagro Sala es una presa política. ¿Te sentís con bronca? ¿Te sentís, che, qué pasa, que no se despabilan? ¿Tendrían que estar poniendo el grito en el cielo? Sí, yo qué sé, como tantas injusticias que en todos los planos que suceden. Uh-huh. Sí, sin duda que da bronca. Sobre todo por eso, estamos muy expuestos, ustedes, nosotros, todos los luchadores sociales. Muy expuestos porque hacemos todas las cosas como podemos, muchas veces de un lado informal, porque la burocracia no nos permitiría avanzar quizá como quisiéramos con algunos proyectos o no sé, nosotros por ejemplo estamos trabajando acá en el territorio de las Rosas y las Tapias con 5 emprendimientos productivos pseudo cooperativas desde el formato, pero no están jurídicamente constituidas así, claro. Y entonces uno está todo el tiempo arriesgándose en ese plano, ¿no? Y bueno, y después con este poder judicial, imagínense, se montó un aparato de espionaje judicial, mediático, para hacer lo que se quiso a nivel país. Imagínate, somos carne de cañón nosotros. Es muy fácil inventarnos cualquier causa y sacarnos del juego y terminar como las Milagros, digamos. El poder se hace sentir fehacientemente todos los días. ¡Qué miedo, Andrés, la puta madre! Estás escuchando a Andrés Grande en Paisanos del Barrio. Capaz que ahora podemos ahondar un poquito en conceptos estos como trabajadores de la economía popular, y eso porque siguen siendo novedosos para muchos de los que escuchamos, para muchos que están ahí escuchando del otro lado también, y no viene de más ahondar en esos conocimientos. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa. Guarda que volvemos con otro audio aquí para el invitado de hoy. Pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los guanacos, yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas vivita y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para logia que alegre ayudaba a pisar. Son como versos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión. También le dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón. Dicen que al hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encorne la herida de mi antigua pasión. Pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los guanacos, yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para logia que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Bye. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, yo soy Esteban Martínez, soy amigo de Andrés de chico. La verdad que qué opinar de esa gran persona que era el Negro Grande, ¿no? Un ejemplo a seguir, un amigazo de la vida, un hermano más que un amigo. Es esa persona que sabés que vive lejos de tu casa. Nosotros estamos más de 800 kilómetros de donde él vive. Soy de Olavarría, de la ciudad natal de él. Y la verdad que cuando uno necesita una mano, sabés que contás con el Negro. Sabés que el Negro está en todos los momentos de la vida importante de nuestra familia. Ha estado él y siempre va a seguir estando porque es un ser único. En cuanto a la persona de él, ¿qué decir? Él es un ejemplo a seguir. En realidad uno tiene la vida que puede, pero él siempre anda en busca de la vida que quiere tener, no que puede tener. Y no contentarse con migajas, no contentarse con lo que un sistema le da, no contentarse. Siempre ir por más, ir por sus ideales. Y bueno, y en estos tiempos que vivimos, tan lejanos de vivir con ideales, tan lejanos de vivir con transmitir esto de vivir en comunidad, de lo que es vivir en comunidad, de lo que es hacer cosas por los demás. Bueno, tanto para decir del Negro que le agradezco a Dios haberlo conocido, le agradezco a Dios que sea parte de nuestra familia. Para nosotros es un ser muy, muy querido. Y bueno, ya les vuelvo a reiterar, en cada aspecto de la vida uno lo tiene como ejemplo porque es así. Él decidió su carrera, decidió dónde poner su carrera y bueno. Y en estos tiempos tan egoístas y que se piensa tanto en el dinero, él resignó muchísimo dinero y muchísima fama por estar haciendo lo que le gusta y trabajando para la gente. Por ahí eso muchos no lo saben. El Negro tiene una terrible mente, es una persona muy preparada y bueno, muchísimas veces él termina trabajando durísimo por los que menos tienen, por los más necesitados y bueno, la verdad que el trabajo del Negro en cada lugar donde está se nota y marca su impronta. Aprovecho para mandarle un beso grande, un abrazo grande. Por ahí está escuchando en este momento. Así que Negro, toda la familia te manda un abrazo y nunca cambies, hermano. Nunca cambies esta forma de ser y de mantener los ideales como los tenés tan intactos, porque necesitamos mucha más gente como vos en la sociedad. Te queremos mucho, hermano, ya lo sabés. Y bueno, esperamos tenerte prontito por Olavarría. Te mando un abrazo, hermano. Quedó sin palabras. Cuánta sorpresa. Un amigo del alma. Un abrazo grande a Esteban, que se comunicaba y te arrimaba este mimo radialista. Muy bello. Nos llega un mensajito que dice: qué buen invitado. Por favor, pregúntale por la cooperativa de construcción de herramientas en Maimará. ¿Quién será, che? ¿Ah? ¿Qué pregunta? ¿Te acordás? La cooperativa de construcción de herramientas en Maimará. Ahí fue. Para que. Le cuesta, ¿viste? La memoria, más. Duro. Bueno, mientras puedo ir leyendo otro mensajito. Por favor. Qué lindo escucharlo en la radio, Cumpita. Gracias por las compartidas de los tránsitos en estos mundos. Salud, se lo quiere. El Seba. Mucha gente quería. Ahí la historia de la cooperativa de trabajo de Maimará. Veníamos laburando en ese tiempo. Yo pasé por 4 instituciones del Estado. O 5. En ese tiempo estaba en un instituto de investigación y desarrollo de tecnologías para los campesinos, el IPAF, del INTA. Ahí creamos un parque temático hídrico. Wow. Para que las comunidades visitaran y vieran cómo compartir, digamos, esto, todos los saberes. Tenía que ver con eso, ¿no? Con la recolección de todos esos saberes se armaron como distintas tipologías de obra en un parque temático, ponele, donde había un tipo de captación. Hoy? Claro. ¿A dónde queda? En la posta de Hornillo, ahí en Maimará. Pero mirá vos. Donde funciona la sede del IPAF. Yo ese tiempo trabajé el 2006 al 2008. Y también ya estaba ahí en la Red Puna, una organización campesino indígena del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Uh-huh. Y bueno, teníamos ahí al trabajar con el desarrollo de tecnología, no había pymes o cooperativas metalúrgicas que trabajaran en ese rubro, en ese sector, para los campesinos, que también era una necesidad, porque no se conseguían algunas cosas en la ferretería, o al menos en la calidad o en la forma que necesitaba el campesinado. Y entonces, justo había una escuela técnica, fui a la escuela técnica y siempre tuve un gran amor por la escuela, por la formación que tuvimos y demás. Y entonces, bueno, me acerqué con otro compa a la escuela, con el Facu, y con otros profes empezamos a darle forma a un grupo de trabajo que después terminó siendo una cooperativa de trabajo y generamos empleo ahí para 5 pibes, 5 familias que recién se iniciaban y producíamos tecnologías para los pequeños productores. Uh-huh. Hacíamos bombas de agua manuales, una bomba que se llama bomba de soga, y pusimos 20, los pibes iban a hacer las capacitaciones, pusimos 20 en la puna. Bueno, el hecho de haber estado en una institución pública me generaba la oportunidad de vincularme con otras instituciones y tomadores de decisión, y entonces conseguíamos que el ProHuerta, el INTA, el Programa Social Agropecuario, cuando tuviera demandas de herramientas, o sea, hacía un encuentro y daban de premio o de reconocimiento a las familias herramientas, bueno, conseguimos que nos puedan hacer compra estatal, digamos, a la cooperativa, y ahí desarrollamos una experiencia muy linda. ahí había creado la mesa de agua de Jujuy y había sentado a todas las instituciones que tenían que ver con el desarrollo rural, y ahí creamos una escuela de agua destinada a técnicos y a productores. Mirá vos. Cada productor de cada comunidad tenía que venir con ese técnico que lo acompañaba ya del INTO, del PROHUERTO, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en ese tiempo, estamos hablando del 2007, y plantear las dificultades que tenían. Entonces nosotros, fue una experiencia hermosa desde lo educativo, tuve la oportunidad de trabajar junto a una psicopedagoga y bueno, dimos ese taller y aparte de la formación, del fortalecimiento de las capacidades técnicas, tanto del campesino como del técnico, la tesis del taller tiene que ser una obra que solucione el problema del agua. Y desde la mesa gestionamos los recursos y bajamos 700 lucas, que en ese tiempo, no sé, en plata de hoy, $300,000, no sé, para que se hicieran y se ejecutaron 10 obras de agua que se parieron en esa escuela. Mirá qué grave. Fue una experiencia muy linda. Con razón no se le ocurría una obra, ¿no? Claro, hizo muchas este muchacho. Un largo rosario de tantas obras hechas. Hoy es un excelente momento, Andrés, para parar la pelota y mirar para atrás y valorar todo el rosario de pequeñas cosas que venís haciendo, pequeñas y grandes cosas que venís haciendo, y quizás hacer un poco un balance. ¿Te animás a hacer una especie de pronóstico de acá a 5, 10, 15 años para el Valle de Tras la Sierra en cuanto a la organización de productores? Te estamos grabando, ¿eh? Claro. Dentro de 10 años, ¿sabes cómo saco este audio? Sabes, ¿no? Que uno es un poco alquimista cuando se le haga hacer vino, pero tampoco mago. Tampoco tanto, ¿no? Yo siempre fui muy optimista. ¿Sos optimista? Sí. Ajá. Entonces, la verdad que uno proyecta todo el tiempo la esperanza, porque es lo único que te queda para seguir luchando en este sistema y con tantas oposiciones, digamos, queriendo cambiar la realidad y la historia. Uh-huh. Y si no te anclaras en eso, no podrías seguir caminando y queriendo seguir soñando y estar convencido de que otra historia es posible. Uh-huh. Nosotros como humanidad nos merecemos otra historia. De la naturaleza somos los más duros de aprender, sin duda. Y sobre todo con esa enorme capacidad y responsabilidad de poder destruirla o no, y de elegir nuestro futuro y nuestro camino. Y entonces yo tengo la esperanza de que sí podemos, y que otro mundo es posible, y de que este sistema tan opresor e inhumano que es el capitalismo, no sabemos su nombre quizá, pero tiene otra alternativa, que es la que queremos parir. Uh-huh. A través de estas vivencias, de estas experiencias, y caminando y soñando hacia ese horizonte de la etiqueta, sí, que nos moviliza y nos hace seguir a pesar de tanta adversidad. Si ustedes saben bien esto, y recién les decía, ustedes ni más ni menos saben, cuando uno habla de que esto, de que el poder está presente todos los días, no están pudiendo salir al aire por una burocracia no casual, de estos tiempos que nos atraviesan, en donde justamente medios alternativos, medios comunitarios tienen dificultades para salir al aire. Hoy escuchamos una radio de Chubut que... Sudaca. Claro, Sudaca, que le habían sacado. ¿Es acaso una casualidad eso en estos tiempos? No, para nada, por supuesto. Y entonces sin ese horizonte y ese sueño es muy difícil seguir caminando y cambiando la realidad, porque todo el tiempo el sistema nos promueve el individualismo, el egoísmo, la acumulación, todos valores que no tienen nada que ver con lo sustentable de la humanidad. Entonces, para el Valle de Tras la Sierra, en ese contexto, soy larguero, ¿no? No, perfectamente. El copete era. Fue bastante acotado para lo compleja, ¿sí?, de la pregunta. Yo creo que lo ato a la charla que estábamos teniendo, ya no sé si en el aire o en qué parte. Ah, de ser el vino. Y eso que todavía no abrimos. Y eso que no abrimos. Este huella rebelde. Y ahora me vas a hablar de esto. Yo creo que hay que apostar a las economías regionales. Y bueno, ahora estoy trabajando justamente un poco en eso, en La Rioja. Y creo que acá en el Valle de Tras la Sierra se puede crecer mucho en ese sentido. Y que tiene que ver con empezar a desarrollar políticas públicas que vinculen más a la economía popular y que nos puedan abastecer en el cotidiano con todo lo que necesitamos para vivir. Desde ahí creo que hay un gran potencial y oportunidad para las organizaciones que tienen que ver campesinas, de trabajadores, los campesinos también son trabajadores de la economía popular, y todo lo que se viene pariendo en el Valle, que realmente es muy rico, y que no lejanamente esto va a poder crecer mucho más, y creo que todavía nos falta un poco de vincularnos más, varias de las iniciativas que están quizás desperdigadas un poco, pero que se vienen pariendo todo el tiempo. Pero nos venimos uniendo al unísono del espanto que representó el macrismo, ¿no? Lo que no se pudo con viento de cola, se pudo con el espanto enfrente, y de alguna manera, por eso yo hace un rato te decía de que quizás estábamos siendo testigos de esto, quizás pecando más optimista que vos todavía, pero yo veía cómo al aumentar tanto el costo de la nafta, al quebrar tantos tambos y tantas industrias lácteas, ya no llegaba el queso, el craiquense, llegaba el de la cooperativa láctea de Río Cuarto a través del movimiento campesino, y a precio igual o menor que el comercial, debido a esta crisis económica. Entonces quizá también ahí se van abriendo brechas donde instalar este modelo diferente del que vos estás haciendo mención. Sí, sin duda. Nosotros ahora, desde el territorio de las calles, estamos abasteciendo con huevos a algunos comedores escolares, y ahora tuvimos una reunión justo preelectoral acá, que también cerramos la posibilidad para que, o abrimos, mejor dicho, quiero decir, un término de negociación. Sí. A través del PAICOR. Claro, buscando que poder abastecer en parte del PAICOR o ciertos programas que a veces tienen los municipios, como compra de gallinas ponedoras y alimento balanceado, en este caso a la cabaña de la fábrica de balanceado que tenemos en las calles. Qué bueno. Che, Andrés, intentaremos concretarlo, pero bueno, creo que ese es un camino. Justo de eso estoy laburando ahora en La Rioja. El año pasado nos echan desde la Secretaría de Agricultura Familiar. A nivel de agroindustria en el país echan a 600. Fui uno de los despedidos y dejé de trabajar haciendo obras de agua en La Rioja. Y terminamos trabajando para otro programa de la provincia que tiene que ver con una Secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria, se llama, que viene a ser como un espacio de desarrollo de políticas públicas para la economía popular. Y así que de eso estoy laburando ahora en Chepes, básicamente en el departamento Rosario Vera de Peñalosa, donde estuvo mucho el pelado Angelelli. Mira vos. Y de hecho con algunos que trabajó con él, como el padre Gonzalo, es uno de los referentes de una de las asociaciones campesinas más grandes del país, que nuclea entre 300 y 500 familias, llamada PEFAR, que está ahí en Chepes, La Rioja. Mira vos, ahí va. Andrés, tengo en mis manos una botella, 3/4 de vino, Rebelde, Huella Rebelda es su nombre. Me gustaría describirte un poquito. La etiqueta dice: vino casero agroecológico, Valle de Traslasierra, Córdoba. Syrah 90%, Cabernet Sauvignon 10%. Tiene una etiqueta alucinante que es como un camino que se pierde en un horizonte con un sol increíble y un montón de palabras que te nombro solo algunas: crianza, osadías, coraje, esperanza, surco, danza, resistencia, lucha, encuentro, aire, unidad, atardecer, soñador, agua, solidaridad, fuego. Huella Rebelde es un vino casero agroecológico de tu manufactura. Bueno, es que nos pasamos escuchate diciendo... Escúchate esta, por favor. A ver. Qué sonido para ¿qué mis sonido? Oídos. Por favor. ¿Cómo llegó, Andrés, esto adentro de esta botella? ¿Cómo llegó? Y bueno, desde el 2012 estoy yendo a La Rioja. Justo me tocó, mire qué sonido de fondo. Justo me tocó trabajar en un proyecto en el Valle de Villa Unión, ahí al lado del Talampaya, en La Rioja, donde hay 1000 hectáreas de vid en manos de pequeños productores. Ahí tenía que hacer, y todavía, no sé, retrasado, distintas historias que pasan. Hoy hablaba de las expectativas que se siembran y no todos son cuentos felices a veces, claro, en este accionar en el campo. Tenemos ahí una obra a medio camino, era un acueducto para vincular a la última sección de riego donde estaban las tierras más ricas ahí, de ricas desde el punto de vista agronómico. Sí. en el Paso de San Isidro, un pueblito olvidado casi, que se llama Paso de San Isidro porque para ahí pasaban las tropas y los cruces para Chile por el Paso de Piedras Negras, y es la que mejor tierra tiene para el desarrollo de, de alfa, de trigo, de distintos forrajes y cereales en ese valle, pero que quedó desconectada con el sistema de río que hay ahí. Y bueno, el proyecto que hicimos con los cumpas de allá, los técnicos de la Secretaría y los cumpas de las organizaciones, era un acueducto que la conectaba, eran 4 kilómetros, y entonces pueden tener agua segura, porque al tomar agua del río, como toman actualmente, cuando ya viene la primera crecida, quedan, se rompe por las crecidas. Se tapan las tomas. Claro, es una toma libre, como el río funciona como en los ríos de Salta y Jujuy, son estivales, digamos, que crecen mucho en el verano, y arrastran mucho sedimento y barren y borran y rompen todo. Entonces tiene una toma libre, es una toma con un espigón de material suelto de tierra que guía el agua hasta la entrada del canal y se lleva. Y hay que hacerla en cada crecida. Claro, pero ya después no puede entrar la máquina porque no puede pisar. No tiene sustentabilidad para entrar en el terreno ahí del río. ¿Y esa obra ha quedado a mitad de camino? Y esa obra quedó a mitad de camino porque, bueno, todas estas variaciones del dólar, tras que estos pueblos son olvidados, aparte a veces sufren más todavía, estas cuestiones de la macroeconomía. Nosotros armamos el proyecto con un dólar a 5, 8 pesos. Cuando fuimos a comprar las cosas estaba 17 y hoy está 45. Entonces, alcanza para un cuarto con de la plata proyectado que nos dieron, pudimos hacer exactamente la mitad. Y nosotros gastamos 2 millones de pesos y una empresa cotizó lo mismo que habíamos hecho y cobraba 3.600.000. Mira vos. Somos mucho más eficientes como pueblo organizado cuando queremos y podemos que la tercerización. No es alegoría esto, ¿eh? No, totalmente. Nosotros cuando tuvimos que gestionar nos pidieron del Ministerio de Agroindustria que pongamos un aval de que, bueno, a ver cuánto valía lo que habíamos hecho y cuánto hubiera cobrado una empresa como para mostrar la eficiencia de lo realizado, y eso fue lo que nos cotizó. Lo comprobaron empíricamente, ¿no? Sí, fue un ingeniero de una empresa de La Rioja y cotizó lo que habíamos hecho y puso 3.600.000, nosotros habíamos estado 2.000.000. Mirá vos. Y el vino este, pues, Andrés, con un consorcio. Entonces, bueno, ahí esa gente me enseñó a hacer vino y de más o menos 2012 2013, una vez que voy me regalan uva y empecé a hacer vino. Después empecé a hacer vino con la gente de acá porque es una producción medio perdida que hay acá en el valle. Son dos productores que quedan acá, el Indolfo y algún otro más de acá de Las Rosas, que hacen vino patero. Y entonces, bueno, desde la organización promovimos un poco esta producción. Estuvimos haciendo un tiempo vino patero con uva criolla, digamos. Y bueno, ya después trabajando allá, uno se fue acercando a otras historias y empecé a producir y elaborar vino con uva fina de allá de La Rioja. Entonces, compramos uva allá y elaboramos acá. Mirá vos. Desde el 2017 hicimos un Cabernet, un Syrah, y este año estamos haciendo un Malbec. Y este año recién sale la comercialización por primera vez después de un año de guarda. Y es un vino casero, como lo define el Instituto Nacional de Vitivinicultura, digamos, tiene que ver un poco asociado al volumen. ¿Y se está comercializando Huella Rebelde? Está en sus inicios, digamos. Bueno, sí, pero quiero comprar uno, ¿cómo hago? Desde la CTO tenemos un puesto en la feria desde noviembre del año pasado. Y en la Feria de Las Rosas. En la Feria de Las Rosas, sí, perdón. Bien. Y ahí se comercializa. Ajá. Estamos viendo también por ahí de incipiente, digamos, en otros espacios culturales, quizá, o en, no sé, otras alternativas que hay de comercialización. Yo le di 2 besitos, ya me quiero comprar una caja. Ahí vamos, por ahora está ahí en la feria, ya vamos a ir difundiéndolo un poco más, no es tampoco tanto el volumen que hay. Ajá. Pero bueno, ha nacido como otra forma de diversificar también las cosas que uno hace, desde las pasiones y desde los ingresos también. Quizá tiene que ver mucho con esta raíz campesina, esta identidad campesina de uno. Un tiempo estuvimos produciendo ajo con alguna familia de las tapias, después con otras varias familias asociadas, hicimos choclo y maíz y zapallo. Y bueno, después me volqué a este mundo que es la elaboración del vino, que conjuga todo lo que uno es, quizá, ¿no? En varios aspectos, porque tiene que ver con aspectos productivos, con aspectos de comercialización, de desarrollo, alquimias, percepciones, Entonces, fluidos, creo que justo, ¿no? Claro, fluidos. Exactamente, ¿ves? Yo como claramente se entiende. Supo interpretar la compañera. Muy entonces, bien. Es como que un poco lo vivo así y explota otras cualidades quizá o características de uno que están asociadas a eso, ¿no? A la producción, a la elaboración, a esa búsqueda de la producción de alimento sano. Bueno, el vino, si bien tiene alcohol, pero también lo consumimos y es increíble lo que... Hoy hablaba justo de esta cuestión de el desarrollo de las organizaciones de los trabajadores de la economía popular y las posibilidades de que nosotros alimentemos a los pueblos con alimentos sanos va a depender en gran medida de una intervención del Estado a favor de esto. ¿Por qué? Porque hay tantas asimetrías. Hoy en la ley de la selva es la ley del mercado. Entonces, estar compitiendo con el producto industrial, sea vino, sea carne, sea cereal, es muy difícil. Y hay cuestiones de escala y de asimetrías de mercado tan profundas que jamás podemos llegar a competir con los precios, porque es imposible, digamos, es inevitable. En los términos que está planteado, siempre existen los caminos informales también, pero digo, los términos planteados y por ejemplo poder alimentar a los paicos y necesitamos de alguna manera hasta que en 1956 se crea el INTA, en teoría para la familia rural, dice el decreto de la libertadora, sí, mal llamada, ¿no? Mal llamada una dictadura. Y la realidad es que en 1986 empieza recién el primer programa de minifundio desde el INTA y en el 2005 se crea un instituto específicamente destinado a la producción de conocimiento y al desarrollo de tecnología propio para la agricultura familiar. Quiero decir que el sector industrial históricamente ha tenido al INTA, al INTI, a todos los organismos científicos técnicos del país, todo el apoyo del Estado y es la mayor masa de subsidio que se lleva a nivel país. El producto industrial, la producción industrial, y entonces también sería justo que los sectores que podemos producir alimentos sanos, bueno, tengamos política de Estado de ese tipo, porque si no va a ser obviamente imposible que pueda ser una posibilidad. Es muy difícil, digamos. Se nos acaba de ir todo el programa y yo tengo 19 preguntas por lo menos en mente, más otras 25 que la producción me está pasando por acá por mensaje. Es una pena que se nos haya ido el programa. Andrés, te vamos a tener que invitar otra vez. Yo creo que sí, que hay que hacer. Ustedes quieren tomar más fino. Ah, es que recién lo abrimos, no, dormimos, ¿eh? Pero es verdad, tan difícil que estuvo este invitado, podría ser otra, ¿no? Estuvimos compartiendo con Andrés Grande, aquí vecino de las Chacras, compañero. Te agradecemos muchísimo, Andrés, la buena voluntad de venir, el convite del vino de producción casera agroecológica Huella Rebelde y las puertas abiertas de esta radio para que en otra oportunidad sigamos ahondando y charlando estos temas que tanto nos apasionan y que seguramente del otro lado captaron ahí tu atención. Gracias a vos también que estuviste ahí del otro lado prendido a la radio escuchando esta interesante conversa. Andrés, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por los regalos radiofónicos y gracias por seguir apostando también ustedes a querer transformar la realidad desde donde nos toca, de donde podemos, para hacer otro mundo que sí es posible. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos mejor, nos porque escuchemos. Es radio. Dale. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Poder que encuentre en la siesta gualicho de mi destino. Voy curtiendo el...